Realmente es para mí muy, pero muy gratificante tener esta cantidad de soachunas y soachunos que están deseosos de saber cómo va el municipio. A este escenario asisten las personas que quieren tener claridad de cómo se va dirigiendo el municipio, de cómo es la explicación que el gobierno municipal va a dar en torno a la ejecución de las metas del plan de desarrollo. Y tener esta audiencia para la administración municipal no es más que reconfortante. Es cuando uno hace memoria, las convocatorias a rendición de cuentas no son muy nutridas. Parecía no haber como el deseo y la intención de conocer el estado en el que se encuentra la ciudad, pero con asistencias como esta, lo primero que yo puedo pedir es un fuerte aplauso para ustedes mismos. Dando cumplimiento a la ley que nos exige hacer rendición de cuentas, en esta jornada avanzaremos en la rendición correspondiente a lo ejecutado y realizado durante el primer semestre de este año. Serán cada uno de los secretarios y secretarias los que expondrán, harán la rendición de cuentas correspondiente a cada una de sus carteras. De esta manera vamos a dar una dinámica diferente para que no sea aburrida. Pero quiero yo referirme a aspectos generales de gestión que se han realizado. Y en esto es importante que todos, absolutamente todos, tengan el conocimiento. Los dos problemas más críticos que tenemos hoy en día en el municipio de Soacha son la seguridad y la movilidad. Seguridad, seguridad. ¿Qué hemos hecho por la seguridad? Tenemos 5 acciones contundentes, 5 acciones de gestión que tienen consigo varios objetivos. En el primer lugar quiero referirme, saludar al concejal Andrés Jaramillo. Qué bueno que el concejal Andrés nos acompañe porque no veo un concejal más. Un aplauso para el concejal, se lo merece. De verdad, estaba preocupado por el consejo. Y es importante que el consejo como órgano de control asista, por supuesto que sí. Acciones como adelantadas por el Ministerio del Interior, consistentes en lo siguiente, y en esto quiero decirles que es el trabajo que venimos haciendo no solamente en el primer semestre, sino en lo recorrido del gobierno, desde el año pasado, tocando puertas, hablando con los viceministros, con los ministros, para que traigan recursos al municipio de Soacha. Esto siempre articulado generalmente con la gobernación de Cundinamarca, un excelente compañero. Y ustedes han visto que el señor presidente de la República ha priorizado la atención en el municipio de Soacha. Justamente ayer asistió a entregar al sorteo de las viviendas gratuitas para las personas en condición de desplazamiento que les fue adjudicada en el conjunto Torrentes. Al señor presidente, por todo el apoyo que le ha brindado a Soacha, Soacha también le brinda su apoyo en el marco de la política de paz, del proceso de paz que va adelantando. Esperamos de verdad, con toda la energía del pueblo soachuno, que ese proceso sea rápido y eficiente. En la gestión del Ministerio del Interior hemos avanzado en por lo menos 3 aspectos importantes. Yo quiero referirme a lo general, porque será cada uno de los secretarios quien dará detalles al respecto de estos programas y proyectos. Para el fin de año, para el mes de noviembre, vamos a poder ver incrementado el pie de fuerza de la Policía Nacional gracias a un convenio que hemos firmado con el Ministerio, con la Gobernación de Cundinamarca, en por lo menos 250 nuevos policías. Esto beneficiará a la seguridad ciudadana que tanto hoy necesitamos. Hemos hecho 3 convenios con el Ministerio. El primer convenio tiene que ver con la construcción de otra estación de policía, una estación de policía para la parte baja de la Comuna 3. En semanas pasadas yo recorría con el equipo de gobierno las 6 comunas y ya habíamos adelantado información de esta naturaleza, pero hoy en el marco de la rendición de cuentas de toda la ciudad es importante, porque en aquella jornada nos referimos exactamente a cada una de la situación comunal, de cada comuna en sí. Hoy se van a enterar entonces de lo que está pasando en las demás comunas. Esa estación de policía tiene un costo de 3.900 millones de pesos y el municipio de Soacha no va a poner ni un centavo, porque el 20% de cofinanciación será pagado por la urbanización de Ciudad Verde. Así las cosas, este componente de la construcción de la infraestructura y de toda la parte tecnológica, de los vehículos necesarios, de las patrullas, será correspondiente a este proyecto. Otro proyecto que hemos firmado, otro convenio que hemos firmado con el Ministerio del Interior, tiene que ver con el fortalecimiento de la estructura de la seguridad por cuadrantes. Hoy el municipio de Soacha tiene 23 cuadrantes, 23 solamente. Recordemos que recibimos la administración con 13, o sea, hemos doblado el número de cuadrantes, pero es muy poco. Por lo tanto, hicimos un convenio por un costo de 3.100 millones de pesos para que me fortalezcan los cuadrantes y pasemos de 26 a 56 cuadrantes. Esto es un logro muy grande. Todo lo que tenga que ver con seguridad repercute directamente en la calidad de vida de todos ustedes. Yo pregunto, ¿quién se opone a un fortalecimiento de la seguridad? Nadie, absolutamente nadie, porque es uno de los dolores de cabeza que a diario nos produce. Hoy también tengo que referirme a otra gestión con el Ministerio del Interior. 600 millones de pesos para dos CAIs móviles y cuatro motocicletas adicionales, para que podamos estar en cada uno de los sectores y cada una de las comunas y programemos con los ediles, con las asociaciones de juntas, con cada uno de los presidentes, la ubicación de estos CAIs y vayan rotando de manera que nos brinden seguridad constante. Esto, de este proyecto, cofinanciamos el 20%, 120 millones de pesos. Adicionalmente, les quiero mencionar que las cámaras de video están funcionando, 144 cámaras. Nos han servido mucho, mucho, en el sentido de que nos ha permitido capturar a diferentes bandidos, a diferentes delincuentes, en la autopista, en los diferentes barrios. La asistencia inmediata de la policía del cuadrante ha permitido ser eficientes en este aspecto. Concejales Wilson Dinque y Wilson Rodríguez, bienvenidos. Aplausos. Las cámaras son un elemento complementario en los radioteléfonos. En días pasados entregábamos a los valientes presidentes de Junta de Acción Comunal que aceptaron la invitación los primeros 70 radioteléfonos. ¿Alguno de ellos está aquí presente? Varios. Muy bien. Muchos presidentes de Junta que aprovecharon ese llamado de la administración municipal y lo aceptaron, hoy pueden decirlo, si ha funcionado o si no ha funcionado. En los reportes entiendo de la policía que me hacen semanalmente que son efectivos, que poco a poco se va complementando con los demás sistemas de seguridad, pero que hasta el momento ha sido eficiente. Es un radioteléfono, tan sencillo como obturar un botón para que en red toda la Policía Nacional, el cuadrante, la administración municipal y los diferentes policías hagamos unos frentes de seguridad. Concejal Gloria Uribe, bienvenida, buenas tardes. Motocicletas que se adquirieron por un número de 76 motocicletas en el convenio con la Gobernación de Cundinamarca, que justamente se fueron entregadas en la rendición de cuentas de hace 6 meses. En esa jornada ustedes evidenciaron la entrega de estas motocicletas. Hemos destinado 100 millones de pesos para el mantenimiento de vehículos. Ya hoy no hay excusa de que un carro o una moto de la policía está varada, que no puede asistir. Están todos con una inversión que se está sacando adelante. Ya los carros están próximos a salir de los talleres, los que estaban dañados, pero ya es una realidad. Así como recursos suficientes y necesarios para el combustible. Otra de las grandes quejas era que la policía de pronto mencionaba que no había combustible. Hoy no hay ninguna excusa. Todo el combustible que necesite la Policía Nacional y el Ejército Nacional está garantizado por la Administración Municipal. La línea no es más. La línea anónima de denuncia. La línea anónima de denuncia. Para los que no la conocen, les quiero decir el número. 730-5500. 730-5500. Extensión. 156. ¿Para qué necesitamos esta línea? Para que me denuncien. ¿En qué sitios ustedes perciben que hay ollas? Esos centros, esas casas, ollas que en todos los barrios yo creo que hay, ¿cierto? Todo el mundo las conoce y las evidencia, pero necesito que me llamen a esta línea porque esta línea está articulada con el CTI, con la Fiscalía, con la SIGIN, con la Policía Nacional y hacemos un seguimiento. Yo no les pido que me den el nombre ni la cédula, solamente que me den la queja. En la casa tal, de la calle tal, una casa de dos pisos con portones blancos, ¿sí?, con todos los datos que más se puedan. Por esta línea se han podido capturar esas bandas que ustedes ven semanalmente en televisión, los medios de comunicación lo reportan. Información de la ciudadanía, eso es lo que necesitamos, mucha articulación, mucha información, pero datos concretos, datos reales. Después de que ustedes hagan esa llamada, denme 30 días para hacer un operativo. Porque los primeros 15 días conlleva hacer la investigación para corroborar de que esa información que ustedes han dado es cierta. Después de eso, el CTI se encarga de buscar las órdenes ante los jueces para hacer los allanamientos. Entonces ustedes, a más tardar, en un mes, van a percibir acciones contundentes frente a esa llamada oportuna que ustedes nos hacen. Tenemos que apostarles todos a la seguridad, todos. El problema de la seguridad no es solamente del comandante de la policía, no solamente del alcalde del municipio, es de todos, y si todos apoyamos, todos lo logramos. Los frentes de seguridad que a partir de la entrega de los radioteléfonos se están generando, se están gestando a nivel comunal, son muy bienvenidos. A mí, el barrio que me diga, vamos a hacer un frente de seguridad, inmediatamente le entregamos una alarma comunitaria, inmediatamente. Y esa alarma comunitaria es de última tecnología, la última tecnología, con un sensor a control remoto, para que yo pueda obturarlo en la calle, no tenga que entrar hasta la casa a obturar un botón, sino que yo lo tenga en el bolsillo y estoy evidenciando cosas en el barrio e inmediatamente la alerto. El señor secretario de gobierno nos va a dar más detalles de esta tecnología. Así las cosas, quiero referirme a otra gestión que aparte del ministerio estamos haciendo, y es con el distrito de Bogotá, con la capital de la república, y tiene que ver con bomberos. Todo el cuerpo de bomberos del distrito está hoy a disposición de la administración municipal por un convenio que hemos hecho con la administración del alcalde Petro de cooperación, de colaboración. Ustedes han visto la asistencia inmediata de los bomberos. Nosotros tenemos nuestro propio cuerpo, pero es un cuerpo pequeño, y queremos implementar en un terreno del municipio la gran escuela bomberil, que con recursos del distrito se construya en Soacha, pero que nos sirva como servicios de emergencia también para el municipio. Es un convenio que estamos realizando, que queremos ver real el próximo año. La Unidad Permanente de Justicia, la UPJ, es importante y necesaria. La Unidad Permanente de Justicia es básicamente un sitio donde podemos llevar hasta por 24 horas a cualquier ciudadano que esté alterando el orden público, que en grado de excitación esté alterando el orden público. ¿Quiénes son ellos? El señor escandaloso que pone la música a todo taco, que nos incomoda tanto. El señor que llega y maltrata a su familia, a su señora, le pega a sus hijos, ¿cierto? Bebedor, escandaloso, las niñas, todas estas personas necesitamos tener control sobre ellas. Por eso hemos pedido un cupo en la Unidad Permanente de Justicia, y en esto llevamos varias semanas de gestión, para que nos den siquiera unos 100, y también el habitante de calle, que vemos por ahí, que está de pronto está pensando en hacer algún mal a la ciudadanía, hay que llevarlo, sacarlo de circulación y llevarlo hasta por 24 horas para que empecemos a recuperar la percepción de seguridad que se ha deteriorado. Pero yo les puedo decir una cosa: la inseguridad es terrible en Soacha, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en todas partes. Es un tema como un mal general, pero nosotros estamos dando pasos muy acertados para mejorarla. Pero todo esto, repito, tiene que ser con la compañía de la ciudadanía, de la comunidad. Estamos apuntándole a que tengamos gestión con el Ministerio de Defensa, a que tengamos una base militar del Ejército de Soacha. Yo como necesito el pie de fuerza del Ejército. Esto nos ayudaría para evitar tanta invasión. Ustedes son testigos de que aquí hay una gran banda de guerreros que nos están invadiendo tierras por todos lados. Y la presencia del Ejército hoy justamente están en Altos de la Florida, en el sector del Retiro. Están allá el Ejército pendiente de que no invadan un terreno que se llama el Esparto, muchas gracias. Muy bien, allá está Ejército y Policía Nacional pendiente de que no nos invadan ese terreno. Entonces, una base militar detrás de la fábrica ladrillera Santa Fe para unos 600 hombres del Ejército sería muy importante y nos permitiría sobre todo que hagan patrullajes nocturnos, porque le apuntamos al toque de queda para menores de edad. Los menores de edad fueron los que en su gran mayoría alteraron el orden público en la pasada jornada de paro nacional, paro agrario. Y no fue ningún paro, porque no hay ninguna motivación directa y personal, sencillamente las ganas de delinquir, de salir a aprovechar un escenario anárquico, romper casas, negocios, saquear. Pero yo ahí sí tengo que agradecer a la comunidad, porque hicieron unas barreras de contención, porque se armaron de valor y salieron a pelear, a hacer respetar sus casas y sus negocios. Como me alegró el corazón cuando tipo 1:30 de la mañana vine a recorrer el municipio de Soacha, puesto que estuve todo el día en el puesto de mando unificado de Cundinamarca, y veía familias enteras, niñas, muchachos, muchachas, jóvenes, con sus papás, sus abuelos, sus tíos, todos con un bate de béisbol, un palo, un machete inclusive. No le hicieron daño a nadie, pero la sola posición de defensa evitó que los desmanes fueran superiores. Por eso un gran aplauso para las personas valientes que lo hicieron. Yo quiero, pasando al tema de la movilidad, ¿quién de ustedes desea que Transmilenio llegue en diciembre a Soacha? Los que están dormidos allá atrás. ¿Desde arriba? Ah, bueno. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado. En diciembre del 2013 estará Transmilenio en Soacha. Y lo repito con más alegría y con más fuerza, porque ayer el presidente de la República lo repitió. Los que estuvieron lo escucharon. Imposible, imposible que no lo logremos. Alcalde, gobernador, presidente, ministro, ministra de transporte, todos en esa línea de que tengamos el Transmilenio. Y el Transmilenio hoy es posible traerlo por una elemental razón: las obras que habíamos de realizar sobre la autopista ya se realizaron. Sobre la autopista, las calzadas mixta y la calzada exclusiva. Allá, la última de las obras que nos hacía falta era en la estación de la despensa. Y terminamos la semana pasada. Ya ese gran hueco, esas obras fueron resueltas, y por eso ahora lo que nos espera es madurar el modelo de cómo se va a alimentar. Y en esto quiero detenerme un poquito para que quede absoluta claridad. La alimentación. Unas personas llegarán caminando a las cuatro estaciones. La primera de aquí para allá, San Mateo, Terreros, León 13 y La Despensa. A esas cuatro estaciones llegarán las personas caminando. La primera fase, que durará aproximadamente un año y medio, tendremos que brindar operación de alimentación con los transportadores locales de Soacha. Y esto, para que no nos coja después por sorpresa, tiene un costo adicional a la tarifa, pero es un costo diferencial, un costo mínimo. Hoy, una persona, para llegar a la autopista desde cualquier sector bajo de la ciudad, paga 850 pesos si se viene en las rutas urbanas, o 500 pesos o 1000 pesos si se viene en una bicicleta, ¿cierto? 1000 pesos, yo, a mí no me han llevado por menos nunca. Así que cuando vamos, entonces, ¿qué pasa? Para ir de compartir a la estación de San Mateo tendremos que coger un transporte especial, que son los carros más modernos de la flota del municipio de Soacha, con una tabla roja o azul, será roja porque son los colores de Soacha, y que todo el mundo identifique como una ruta alimentadora. La persona que aporte esas rutas alimentadoras inmediatamente están pagando, porque el pago será electrónico, no serán los 500 pesos, no será la moneda de 500 pesos. Será un pago con tarjeta que inmediatamente le descuenta la tarifa del Transmilenio, o sea, los 1750 si es en la mañana, o los 1450 si es en hora valle. Así evitamos que haya una competencia desleal entre las rutas urbanas y la alimentación del Transmilenio. ¿Y qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a lograr? Pues que nos evitamos. Hoy muchas personas están cogiendo transporte del corredor Bogotá-Soacha, Soacha-Bogotá, y están pagando mínimo 1000 pesos. 1000 pesos, porque cuando uno le hace así, a veces paran, si no es hora pico. A la hora pico sí, no le para nadie. Pero, así, solamente a las muchachas jóvenes. Ellas no tienen problema. A las mujeres delgadas, y si van en minifalda, fijo la suben. No se van a poner minifalda. Venga, les termino de explicar cuánto tiempo se demora un colectivo a las 6 de la mañana de Soacha al Portal del Sur. No exageremos, pero 45 minutos sí. Una horita hasta el otro. ¿Y qué hace mucha gente de Soacha? Se baja ahí y camina casi 800 metros porque sube todo el puente para llegar allá a la estación de integración y tomar el de Norte Quito Sur, el Transmilenio articulado. Pues entonces, esos 45 minutos, esa hora, ya no la vamos a tener que sufrir, porque vamos a poder, estos buses arrancan, rutas vacías en las cuatro estaciones. Estamos en todo desarrollo, lo que tenemos es que perfeccionarlo. Por eso ayer al presidente le decía yo que hiciéramos una reunión la próxima semana con los de Transmilenio. Estamos en manos de Transmilenio. Y durante año y medio se realizará la licitación para que el sistema se articule alimentación con Transmilenio y ya no tengamos que pagar esos 500 pesos de alimentación, tal como pasa en Bogotá. Pero venga, les digo algo, para terminar. Ese bus de Transmilenio, durante una hora, la primera hora, tiene sistema integrado de transporte público. O sea, que se puede bajar en cualquier parte en el lapso de la hora siguiente y hacer un embarque, un transbordo y enlazarse en toda la red de transporte de Bogotá. Entonces, esta primera fase en diciembre es más que fundamental, pero no es la panacea. ¿Por qué? Porque los carros que van a movilizar a la ciudadanía de Soacha son apenas 35 articulados. Y esto en personas significan 30.000 personas. 30.000. 30.000 personas se van y 30.000 personas se devuelven, o sea, 60.000 pasajes. Pero hoy las cifras nos dan que se están movilizando casi 250.000 pasajes. O sea que esta solución de Transmilenio en diciembre será aproximadamente entre un 20 y un 22% de solución. En otras palabras, les quiero decir, el trancón en la autopista va a seguir existiendo. El trancón, allá cuando llegamos a Bogotá, porque ahí es donde se forma el gran tráfico, el gran nudo. Así entonces, querida ciudadanía, 30.000 personas van a poder movilizarse más rápido, y los que tienen cargos particulares tendrán que tomar la decisión de utilizar transporte público. Y las otras rutas que van por la Boyacá, por la 68, para el centro, Palermo, Corabastos, siguen existiendo, no van a salir de circulación. Cuando empiecen las chichoneras en Transmilenio, a mí me parece que desde ya escuchar a la gente que va a decir, no, yo prefiero levantarme una hora más temprano y me voy en el transporte, como sucedió en Bogotá. Ya el modelo de Bogotá todos lo conocemos, eso va a suceder. Entonces tendremos las dos opciones. La realidad es que a Soacha, para que empiece a fluir el tránsito, tenemos que apuntarle a tres obras. Una que tiene que ver con la LOM, la LOM que está hoy en manos de Bogotá, pero de manera de que Bogotá logre avanzar con el señor presidente y el señor gobernador, pues vamos a tener la posibilidad de enviar toda la carga, todas estas mulas y tractomulas, toda la carga que entra a Bogotá, que entre por la calle 13. Y necesitamos la proyección de la avenida Ciudad de Cali, que salga a Ciudad Verde, Comuna 3. Esa es una obra muy importante que depende de Bogotá, no depende del alcalde de Soacha. En lo que respecta a Soacha, ya el trazado está listo, porque en Ciudad Verde ya todo el corredor vial que viene por la parte trasera de Soacha hasta estas urbanizaciones de Hogares Soacha va a salir a la avenida de Indumín. Esa ya es una proyección vial del municipio que está a costa de los urbanizadores con recursos de plusvalías. Esa es, digamos, la compensación de las cargas para que hagan obras de beneficio general. Así, entonces, queridos ciudadanos, en el tema de Transmilenio, en el tema de Transmilenio, las cosas, eso es lo que nos espera a mediano plazo. Hoy ya tenemos entonces la Alameda, el traslado de redes, ya no van a haber más obras sobre la autopista que nos torpedien en la movilidad. Ya todas esas redes se trasladaron. Ya estamos solamente esperando dos obras, que son la estación de integración de San Mateo. La estación de integración de San Mateo no se ha iniciado, ya fue adjudicada, pero no se ha iniciado la obra porque puede pasar lo mismo que pasó con las cuatro estaciones que yo les hablaba. Hasta año y medio esperar para que llegue la alimentación, no tiene sentido tener una construcción vacía que se va a deteriorar por la falta de uso. Entonces, digamos, el tiempo, estamos jugando con el tiempo. Es necesario, está adjudicada con recursos de la Bolsa Común, de la Gobernación, de la Nación y del municipio. Y en próximos días, están en ajuste de diseños, y en próximos días la vamos a ver, que es un ornato más para la ciudad. Arquitectónicamente es un equipamiento más de disfrute, donde permite evidenciar una ciudad moderna, una ciudad que avanza. En la gestión que hemos realizado con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, le apuntamos a tener integración con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Ese es un proyecto, ese es un proceso que nos demorará por lo menos 2 años, para que sencillamente por la misma tarifa que abordemos en Soacha podamos ir a cualquier parte de Bogotá. Ese es el sistema integrado, como los buses azules que hoy en día funcionan en Bogotá. Esa gestión también la hemos venido realizando con el distrito y con Transmilenio. Y también en movilidad hemos avanzado en algo que me tiene muy contento. Con el Ministerio de Transporte hemos avanzado en el reconocimiento, en el aval para la creación de nuestra propia Secretaría de Movilidad. Nuestra propia Secretaría de Movilidad, ¿qué significa? Hoy, Soacha, con todo lo complejo que es Soacha, no tenemos autoridad sobre un agente de policía de tránsito. El alcalde de Soacha, que dicen es el jefe de la policía, no tiene autoridad, porque depende directamente de la Gobernación de Cundinamarca. Entonces yo no puedo hacer los operativos, yo no puedo combatir la piratería, ¿cierto? Eso es un limitante muy grande, y adicional, que los comparendos y la plata que se lleva, que produce Soacha por especies venales, por placas, por trámites, se la lleva al departamento y no le retorna ni un peso al municipio de Soacha. Ya con la creación de la Secretaría de Movilidad, que la semana pasada hicieron la última visita y creo que esta próxima semana nos la darán, vamos a concesionarlo, honorables concejales. La solución es esa, concesionarlo a una empresa, como en todas las ciudades del país, como en todos los departamentos del país, que se encargue de sacar las fotomultas, los comparendos. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con el orden, ¿cierto? territorial, no podemos dejar el carro tirado en cualquier parte. Ya tendremos nuestros propios patios, el propio sistema de grúas adjudicados en un proceso licitatorio transparente, pero por nosotros, por el municipio de Soacha. Yo les digo que este va a ser una de las mejores decisiones de que empecemos a ver orden en las calles. Hoy en día me parquean una tractomula en cualquier parte. Ustedes lo evidencian, los conjuntos residenciales, una tractomula dañando la vía, obstaculizando a otros carros, generando delincuencia, porque un carro tan grande hasta por debajo se puede meter cualquier delincuente. Y esos carros, entonces, con la creación de nuestra propia secretaría, vamos a tener la posibilidad de controlarlos, Y el control, cuando uno habla de control, la gente lo aprueba. Eso es lo que quieren. Y cuando empecemos a hacer el control, entonces la gente, vienen algunos a decir, oiga, mire que es que el carro era de un primo. Me piden liberación del espacio público. Y empezamos a hacerle en el parque principal, por lo pronto, en la séptima, en la 14, en la sexta, y al otro día viene alguien a decir, por favor, suéltelo, que es que no tiene con qué trabajar. A mí me pegan por un lado, me dan muy duro. Madera es lo que me dan en todas las reuniones que hacemos comunales. Y venimos a hacer las acciones y al otro día entonces vienen los mismos que me dan madera a pedir el favor de que no dejen lo que trabaje. Es que es increíble el discurso de la doble moral. La delincuencia. Delincuencia. Ustedes se dieron cuenta qué pasó ayer, antier, en el barrio Los Olivos. Reacción inmediata a la Policía Nacional. Un bandido que estaba asaltando una panadería abrió fuego contra los uniformados. Los uniformados lo hirieron. Y el muchacho en el piso se pegó un tiro en la cabeza, se mató él mismo y la comunidad salió a atacar a la Policía Nacional. O sea, ahí es lo que uno se sorprende, cómo suceden estas cosas. En el Consejo Municipal hacen debate los concejales importantes frente a varios aspectos y asisten personas a las barras, hasta comunales, ¿cierto? Muchas personas asisten, pero muchos de nosotros tenemos amigos que realizan actividades no organizadas, invasión de espacio público, por ejemplo. Tenemos que ser consecuentes. ¿Queremos una Soacha organizada o no la queremos organizada? Así las cosas, tengo que referirme a otro gran proyecto que justamente esta semana pasada estábamos firmando, o más bien estábamos detallando los últimos detalles de un gran convenio, el convenio para el Cazucable. Y son proyectos de ciudad. Uno cuando habla de Medellín como que inmediatamente piensa en el metro, ¿sí? Inconscientemente, o en el cable, sistema de transporte por cable. Soacha va a llegar a esos niveles de desarrollo y movilidad para la comuna 4, la comuna más vulnerable, y ya en un costo de cercano a los 200 mil millones de pesos. No solamente le apunta a la movilidad, le apunta al mejoramiento integral de los barrios, a la generación, a la consecución de los servicios públicos, a la definición de la legalidad. Todo un proyecto integral que beneficie a más de 100 mil habitantes de Soacha, que en bajos, en su condición de pobreza extrema, habitan, muchos de ellos, este sector. Es un proyecto que queremos se logre en el año 2015. Ya el convenio se firma antes del 9 de noviembre de este año porque inicia la ley de garantías y no podríamos firmar convenio sino hasta después de las elecciones presidenciales. Ahí hemos avanzado enormemente, la nación se compromete con el 70%, la gobernación con el 10% y el municipio con el 20%. 20% es una deuda que se adquiere por lo menos a 25 años. Esa es la realidad. Yo vengo a la rendición de cuentas donde tengo que darles detalles a ustedes de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el municipio de Soacha. Con la ANI, con la Agencia Nacional de Infraestructura, avanzamos en algo que llevo por lo menos 20 meses de gobierno y muchos años como ciudadano de Soacha buscando, que son los semáforos. Alguien me lo dijo, ya lo tenemos. Esto es una bendición. El año pasado tuvimos, en esos pasos semaforizados, tuvimos 42 muertos, señor personero, señora contralora. 42 muertos en esos pasos semaforizados. Solo el año pasado, el antepasado, tuvimos 52. Le apuntamos con los semáforos a que haya mucha cultura ciudadana, muchos programas de seguridad de seguridad vial para evitar los accidentes. Pusimos los semáforos, el mismo día que pusimos los semáforos en la calle 22, dos muertos con semáforos. De por Dios, eso es lo paradójico. Buscábamos semáforos y los pusimos antier, hace 3 días, y ese mismo día una motocicleta y un ciclista, dos atropellados. Tema de que como no se está acostumbrado a manejar los tiempos de los semáforos en Soacha, porque todo el mundo hace o hacía cultura ciudadana, entonces nos ha traído y tenemos que implementar con mucha fuerza, ya con la Secretaría de Movilidad, con recursos para la seguridad vial, tenemos que implementar todos estos proyectos. Pero hoy tenemos semáforo en Ducales, semáforo en los moteles, semáforo en el Altico, semáforo en la 18 y semáforo en la 22. ¿Cuáles son más? Yo conozco 4 de esos 5. Puentes peatonales. Ahora, la solución definitiva no es el semáforo, la solución definitiva es el puente peatonal. Y 3 puentes peatonales hoy ya se están realizando la excavación, la cimentación y el pilotaje para la cimentación. Puente de Mercurio, el puente de San Mateo y el puente de la calle 22. Esos 3 puentes son los primeros que en estos días se empiezan a ser construidos. Seguimos con una gran queja de la comunidad, sobre todo de los barrios que quedan instalados o que hacen uso frecuente por la vía a Indumil. La vía a Indumil, la de Mondoñedo, es una vía de carácter departamental, no es una vía municipal. O sea, es una vía como la autopista sur. Lo que pasa es que la autopista sur es de la nación y esta es del departamento, concesionadas las dos. No las operan directamente las entidades, las operan terceros. Vía peaje tienen los recursos. Y he tenido muchos accidentes, muchos muertos sobre la avenida a Indumil. Muchos barrios están llegando, muchas personas a vivir acá. Por lo tanto, hemos realizado un gran acercamiento con el señor gobernador también, con la concesión de Visap, para que me permitan ubicar reductores de velocidad y pensar ya en puentes y pensar en ampliar el perfil de la vía. Hoy es una vía sencilla, queremos ampliarla a 2 calzadas dobles, pero vamos a tener un inconveniente a la llegada al sector del Silo, porque el perfil se reduce y se va a convertir en un embudo. Ahí estamos agilizando entonces las obras bajas con estas urbanizaciones que se están construyendo como Hogares Soacha, para que desde la Indumil podamos entrar por la que entrábamos a la veredita al lado, que se llama la San Marón y la Luis Carlos Galán, que pueda botarnos por la parte baja del río a salir directamente a lo que hoy ya estamos percibiendo como los puentes vehiculares de la autopista sur. Ustedes ya los ven en Terreros y en Mercurio, 2 puentes peatonales que tienen que entrar en operación al tiempo que Transmilenio, o sea en el mes de diciembre. Ya nos hemos aguantado muchos años, estamos a 2 meses. En 2 meses estos 2 puentes terminados entrarán en operación y ya las obras se avizoran. Ya está cambiándole la cara al municipio, porque esa es la fachada de Soacha, es la autopista sur. Esa es la obra de más impacto hoy por hoy. En la gestión municipal tenemos un modelo para implementar antes de diciembre, un modelo de control de flota, de control de rutas, para que nunca más una persona se queje de que el bus hizo un devuelto ahí en Venecia, o que en la autopista, en la rotonda de la avenida Villavicencio se devolvieron, o que no lo llevaron hasta en la parte final, hasta la 80. Este control apunta a que todo el transporte público de Soacha tenga un sensor, tenga un chip, un computador dentro de este vehículo que gradúe hasta la velocidad, hasta cuántas veces abre la puerta. Y este tema va a garantizar entonces a los ciudadanos que no van a volver a ser estropeados, maltratados. Tenemos que hablar de planeación y medio ambiente, y voy a agilizar el paso para que los secretarios puedan hacer sus respectivas posiciones. Planeación y medio ambiente, gestión con el Ministerio de Vivienda. Miren, esta noticia les va a gustar a todos. ¿Quién de ustedes ¿A quién de ustedes les gustaría una casa, pero no una casa gratuita, de este programa de vivienda gratuita? La vivienda gratuita fue el primer modelo, ¿cierto? La primera fase de ese programa presidencial de la vivienda, de las 100.000 viviendas, ya, 100.000 se saturaron. ¿Dirigido a quiénes? Ese proyecto iba dirigido a personas en condición de desplazados, ¿cierto? A desplazados, víctimas del conflicto. Y parte de ese cupo iba dirigido a damnificados. Damnificados de una invernal, 2009, 10, 11, de esas horas. Ahí muchos de sus vecinos pudieron tener ya la garantía de su apartamento. Pero ahora viene la segunda fase, que son 86.000 viviendas. ¿Para quiénes? Para las personas que no son desplazados, que no son damnificados. O sea, la gran mayoría de los que estamos acá, que tengan ingresos familiares de 2 salarios mínimos. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes desearía acceder a un apartamento, a una vivienda de esos? Muchos, claro, yo diría que todos. Se llama vivienda de interés para ahorradores, PIPA. Así que estemos muy atentos, porque por los medios de comunicación y las páginas electrónicas de la alcaldía vamos a estar diciéndoles cuáles son las condiciones para acceder a estas viviendas. Es la gran oportunidad y vamos a pedir un cupo. Me ofrecieron inicialmente 3.000 y yo pedí 5.000, porque quiero que muchos más suachunos y suachunas tengan la posibilidad de adquirir su casa propia. Continuamos con el programa de legalización de barrios, comuna 4, comuna 6, legalización de barrios. Legalización de barrios, ya tenemos listo el paquete para los 6 barrios, ya el secretario de planeación nos hará una exposición detallada al respecto. Y familias damnificadas, para familias damnificadas por la ola invernal y que hoy en día se encuentran en zonas de riesgo, estamos apuntándole a un proyecto por 7.000 viviendas, 7.000. De las cuales ya hoy hemos podido entregar alrededor de 900, casi 900. Acanto, proyecto Acanto de Ciudad Verde, ya están viviendo las primeras 790 familias, y en el proyecto de la Comuna 1, Catalina Muñoz, ya están viviendo 84, o sea, las personas que bajaron del arroyo en esa ola invernal que se quedaron sin su casa. También, esas políticas de vivienda muy fuertemente implementadas por el municipio de Soacha. En la gestión de con los desarrolladores de proyectos, y repito, es importante que ustedes tengan claridad de lo que está haciendo la administración, ¿cierto? Con los desarrolladores de todos estos proyectos, Ciudad Verde, Hogares Soacha, Maiporé, Las Huertas, Plan Parcial Las Huertas, Plan Parcial Las Vegas, hemos avanzado en algo que a ustedes los comunales les gusta mucho, el tema de los salones comunales. Y me levanté, perdón, les digo, antes del aplauso, me levanté 25 salones comunales, que va a ser el regalo para la Navidad. Esos 25 barrios ya están escogidos, porque yo recorrí las 6 comunas hace 2 semanas, 3 semanas, y ya están esos barrios escogidos, pero no son con recursos públicos, son gestión con los constructores, que le pedimos que nos hicieran salones comunales en diferentes partes, y eso es un gran logro que ya fue definido con Camacol. Por obras, con Ciudad Verde avanzamos en otro tema. Por compensación, se van a comprar los predios. Ustedes saben, concejal Arcadio Capaján, bienvenido. Un aplauso para el concejal Arcadio. Concejal Héctor Cuesta, también me dicen que está por acá. Concejal, muy bienvenido. Entonces, para la compra de predios, estamos apuntando a que por compensación estos proyectos nos compren unos predios importantes. El Campo de los Locos, por ejemplo. Este gran predio central aquí de la Comuna 2 para hacer un gran escenario deportivo. Nosotros no tenemos la plata en nuestros recursos. Entonces, por compensación le estamos pidiendo a Ciudad Verde que no lo compre. Tiene un costo alto y eso se paga, es lo que el avalúo lo diga, de un ente nacional reconocido. Y ahí le estamos apuntando también a la compra del predio en la Comuna 6 en el Altico. Ese predio de la familia Bello, para hacer un escenario deportivo también, el predio del satélite para poderle dar continuidad a la vía que viene paralela a la Universidad de Cundinamarca, y un predio sobre la autopista que fue donde se adquirió para poder conectar la red de el interceptor de San Mateo. Esa obra está hecha y con esos recursos vamos a adquirir esos predios. Por plusvalía, la vía de Terreros, la Comuna 3, que hay tanta falta hace esa obra ya en el León 13, porque el puente ya termina con su operación, su retorno operacional, pero de ahí para abajo hasta Ciudad Verde está en mal estado. Esa vía empieza a ser construida en 2 semanas, aproximadamente 3 kilómetros, con recursos de plusvalía. Y parte de la paralela. La Secretaría de Infraestructura nos va a dar datos de la vía paralela, que ya fue adjudicada y empieza obras en estos días también, temas demorados de procedimientos, de documentos, de pólizas, de garantías. Ya va a haber la maquinaria por todos lados. Hogar en Soacha, este proyecto de aquí atrás, hemos llegado a una negociación para que nos ayude a mejorar los barrios como La Veredita, como el Danubio, el Tabacal y el Rosal. En escenario deportivo, le hemos pedido que nos haga un excelente escenario deportivo, que nos ayuden con la pavimentación de algunas vías y que construyan un CAI. Ahí también es importante garantizar la seguridad en esta parte baja del cementerio hacia abajo, en la parte final del Danubio, que ya la semana pasada los comunales que me acompañaron hace 8 días en ese recorrido, ya están identificados los predios y el convenio lo firmamos la próxima semana. También es un gran logro. En la gestión con la CAR, los humedales, vecinos de los humedales, tenemos el proyecto del encerramiento del humedal del Neuta, la adecuación hidráulica del río Bogotá. Hoy ya terminaron en el tramo de Soacha. La adecuación hidráulica, Soacha no va a ser nunca más se va a inundar. La modelación, la ampliación del cauce del río Bogotá en 30 metros y la profundización del río Bogotá ya hoy es una realidad. De ese permiso que adjudicamos, que otorgamos, pudimos sacar a la CAR que nos construyeran el parque de San Nicolás, el parque de las 2 canchas de fútbol y las 2 canchas múltiples para San Nicolás, que en este momento también se están construyendo. Le apuntamos a los vecinos del barrio del humedal Tierra Blanca, los vecinos Arizona, Villa Sofía Primer Sector, Ducales, La Laguna, Villa Carola, Villa Sofía Segundo Sector, Valle de Santana, Sector Pinto, todos los barrios vecinos, un plan de mejoramiento integral del humedal con la CAR. ¿Para qué? Para poder comprar los predios que están en la ronda mínima exigida, que son 30 metros. De los 30 metros, poderlos reubicar, poderles comprar a estas personas, a los que construyeron con licencia, porque fueron construidos antes del año 2001, antes del plan de ordenamiento territorial vigente. Y queremos entonces recuperar el espejo del agua y recuperar toda la vida que genera un humedal. Un humedal de mucha extensión que hoy en día pues encontramos muy maltratado, muy mal herido. En cuanto a la gestión municipal, quiero decirles que le estamos apuntando a la liberación del espacio público. Y en 3 proyectos concretos. Uno, calle 30 San Mateo. 30 en San Mateo, que está completamente inundada el espacio. El predio trasero, y me comprometí con los comunales de la Comuna 5, el predio trasero a Casalinda, que es la parte trasera del colegio Rafael Núñez, ese predio es de la alcaldía. Ya tenemos la orden aquí a planeación y a gobierno para que reubiquemos una plaza de mercado moderna, ¿cierto? Que sea bonita, agradable, que ahí en ese sector se ubique. Igualmente con los vendedores de la plaza de mercado sobre la 15, aquí subiendo de la autopista. Incómodo. Hace unos días, exactamente 9 días, la Contraloría Municipal adelantaba, en el marco de su cumpleaños 27, adelantaba una jornada de embellecimiento en el cual apoyamos como administración municipal y la personería. Y pudimos ver una calle 15 muy, muy bonita, desde la autopista hasta el conjunto residencial San Carlos. Pintados todos sus sardineles de rojo y blanco, son los colores de Soacha. Pero a los días siguientes pues ya empieza a llegar otra vez el vendedor. Y entonces no basta con hacer una jornada un día. Tenemos que implementar un programa de llevarlos a la plaza de mercado. Entre semana la plaza de mercado está semi vacía. El fin de semana, el domingo, ya está más llena. Estamos buscando un modelo articulado con desarrollo económico para ubicar a todos estos comerciantes en esa plaza de mercado. Yo quiero decirles, en el tema de movilidad, que ustedes tal vez han escuchado en los últimos días, el tren ligero llegará a Soacha. Eso era el encabezado de un periódico, el tren ligero llegará a Soacha, desde la estación de La Sabana. El tren ligero es el proyecto al que le está apuntando el distrito, ¿sí? Un tren superficial a una baja velocidad para complementar los sistemas de transporte público. A Soacha llegará por en la Comuna 3, por el sector de Las Torres, por la Avenida de Las Torres, desde la Agoberto Mejía, cogerá la Avenida de Las Torres y saldrá justamente a Ciudad Verde. Y volverá a salir por la parte trasera de Mercurio a la autopista, separador de la autopista, y se integrará en la calle 22, en el tropezón, con la carrilera del tren. Ese proyecto, lo ideal es que llegue hasta frente de Maiporé, con subsidio, para que sea un sistema complementario de transporte público. Ya se ha firmado con el departamento, con el distrito, se ha firmado la intención de hacer este proyecto por una asociación público-privada. Un particular, una gran empresa española, va a venir a hacer esa obra, y por supuesto Soacha no puede ser ajena, y nosotros los permisos también articulados con las otras entidades territoriales lo vamos a dar. Ese es un proyecto que se está considerando en un lapso de aproximadamente 2 años. 2 años es un tiempo corto, muy corto, para que llegue este proyecto. Ahora, el fortalecimiento de planeación, un tema muy técnico a lo que estamos aportando para subir de categoría el municipio de Soacha. De hecho, la categoría de Soacha hoy, ¿qué categoría somos? Segunda categoría. Soacha es un municipio de segunda categoría. A partir del 1 de enero, el año entrante, Soacha sube a ser de primera categoría. Ese es un gran logro. Eso se tiene que traducir en recursos, en transferencias, en recursos para salud, para educación, para infraestructura, saneamiento básico, deporte, cultura. ¿Y por qué subimos de categoría? Por un excelente ingreso presupuestal, un recaudo, confianza en el gobierno. Hoy la gente está pagando más, o mejor dicho, está pagando, no es que esté pagando más, está pagando. Y está pagando porque, entre otras cosas, tampoco es que sean de mucha voluntad propia, porque hemos implementado unos modelos de coacción, de cobro coactivo, para que vengan a pagar. Por lo pronto, yo no sé a quién le llegó una cartica semanas pasadas, tal vez la semana pasada, donde estamos diciendo: venga, acérquese, que usted está viendo tanto de impuestos. Eso antes no existía en el municipio de Soacha. Nunca le llegaba a uno a su casa un oficio como en Bogotá, que le dicen que si no paga le van a quitar la casa. En Soacha ya estamos adelantando ese modelo. Y también tengo que decir que la nomenclatura urbana por fin fue depurada. Ya empiezan los primeros modelos, el secretario de Planificación nos explicará, del cambio de la placa de la casa, el cambio de la placa para unificar un solo eje de ordenamiento, de ordenación del territorio, que será a partir de este mes, por lo menos en la comuna 2. ¿Y cuánto tiempo nos lleva para toda la ciudad? Por lo menos los próximos 6 meses. 6 meses nos llevará ese modelo. Infraestructura, yo creo que cada uno de los secretarios, no les quiero quitar su participación, pero en general les quiero decir, querida comunidad, para terminar, que estamos trabajando arduamente, que el orden que hoy tiene Soacha, la dirección, la imagen que hemos adquirido, el respeto que Soacha tiene hoy, es producto de un gobierno del bienestar para todos, del cual todos hacemos parte, y es debido a un excelente equipo de trabajo, que hay dificultades como todo, porque hemos cogido, digamos, una ciudad un poco descuadernada, y además porque Soacha, esta Soacha de hoy no es la misma Soacha de hace 2 años, y mucho menos de hace 5. Crece muy rápido, los problemas desbordan la capacidad de respuesta. Por eso uno de los proyectos que pasaremos en los primeros meses, los primeros proyectos al Consejo, será la reestructuración administrativa. Es importante, es urgente y es necesaria. Yo no les quito más tiempo, por lo pronto, para que sigan los secretarios. Muchas gracias, profesor.